Pacari pasa cada día y a la saca se canta. Carajita. Signala. Pacha causa. Nishiliwa. Prispina tui. Uyza ikunawa. No pagi uyza ikunawa. Nishiliwa. Ya sana kunawa. Taki kunawa pas. Prispina tui. Kai pachapi kadarinchi. Ali samuska kapaiti. Ina naja te kangisi kai pata pi goma masikona nyukanchi kote kai totapi samunchi rikti nakui uyachiwan nyukanchi nikanchi kai ti nikanchi masikona Ecuador mama jakta pi kausa tuku ya likuna sinajata kai kitu jakta pi kausa konape Marcelo Atupaña con el tutapi que con un acompañante sinajata nyukanchi masi aunque el criollo sinajata Carlos Yamberla. Sinayata tuku y kaiti kahuna, allí samuska, tarinchi suk, taki, masikunata, paikuna mi nyayami, paikuna uyachinga, paikuna pataki, y sinayata, kikinkunata, allí tuta, allí tuta, sinayata tuku y kuna, kaya arishunji. Y bueno, de masikuna, allí pachata taripaiti, samu pasunchi, kuna pika nya kai kanchi, de punta kuna tukuripi, tigramunchi masikuna kai rik, sinaku y uyachion, hasta banca, kistuchoy, asata, Kaspas pasamuchi masikuna kunan pika sakusikuita samuchika Ecuador mamazakta Ari, mana inti raimi tamiña kunan pika saun kariña takis patusutu samuchi kaina imagina mi kikin sakirishka kargan y kai kancilleria pi sina kunan pika kodien pi masikuna kumbiras mi chayma kanchi chayma sayapa saikusu samuchi masikuna hasta wanka chayma sataka humbiku chikai basa pika yapa kaspas samusta Sumo masikuna sikinguna ka niyachati Yushinata desde con la hongichi, maipipa niatushunga parengapa, kai kito kititi kautespaka, kai bastila mariscani, stachema, mitauka, tartuparikuna, tian, nina chushinapas, niatata con la pirana humasikunata, kikimunapas, yata con la manja tenia, dingapa, luasikunata de con la hongichi, nachumasikuna. Sinapas, kai pika, nyukanchipas, ni de panchi, mas antes, ni akai masamusanispa, kai casa de cultura, radio, kai antaman, kimitausapangichi, kai nanda pacta, dingapa, tususta, kai tuta ya lenga pa Ari tau ka masikuna mi samu kunsi nispa wizati. Tau ka masikuna mi nia samu kunsi nispa nia asta unkar kai mata, sur wasi kunama ringapa, asta unkar in sinu tatak tanki kunawa, en tusu kunawa ringapa, nia mi samu kunsi nimi masikuna. Sinu saka, sub masikuna mi kai pisa muska ma asta wanka kusikuya nyu kanchika chaskina ta munanchi, asta masi mafero, piko nata kanyana ta tusi pa yare. Ari sinu mi kan, ya kaja na jesu kui masikuna kaya kunkuna nyu kanchi ma na mekuna tuta sa kere kanchi, ya ima tusu ungapa kui wasi ima sinda. Sina jasta ke nyu kanchi kai kai anki uyare picharinchi, nyu kanchi masikuna saila nyang nishka. Masikuna. Saila nyang masikuna. Sinu saka masikuna ucha, sisu tiari masikuna. Asta wanka paikuna paskuna pika nyu kanchi ma parte akumpanyasa sa mukamanta. Masi pit mi masi dos tesas que quiere masi. Masi, ¿qué quién va a chutar? Yo casi chutar. Que la música el mango a mango me cani, yo pechani masi. Alimita, ¿qué quién va a maíz a la tamanta capaz de masi? Yo ya no grande manta me cani, ya no grande calderón la dupi. ¿Qué tu cara no? Ari, ¿qué tu cara? Somos una suba masi. ¿Qué quién va masi con la pasividad de qué tu cara conoce capón? ¿Tu cuello? Ari, tu cuello. Que ya no grande manta que masi Gonzalo. Así, ¿cómo se llama? Rodrigo, Lucio, pues, Wilmer Lucio. Oh, ahí estamos en Capachi Masicuna. ¿Qué quieren con la paz? Yo que acabo de hablar justamente de Capani, o de lo que tenía mi lista, ¿quién está canchis de Ricola? Tenía para ir con la capital, tú se está haciendo una, como si fuera tu pipo, como si fuera Chisicona, hace teatro juzpa. ¿Qué quieren con la paz? ¿Qué pi interlimita? ¿No son que chisina ni o paz para tener teatro juzpa también chisina Masicuna? Ya no grande ti mana entidad ni cacharinti, sino pas ya kunan punta ya suco el grupo de danza ya cagari junto y entidad ni ta chuchungapa. Kai guata, hoy el escota pas ya los kan gichima. Ya quinta guata ya chuchupan. Wasi wasi tu susta. Ari. Su guata sin arrogancia, susta guata ka mercado la rupiche pi chuchupan y su tutapi. Si no te caes más y con la tacha, si son que hay con las pay con la pasión que están igual, si no te caes más y con la nación. Están preguntando que nos digan su nombre y de dónde vienen. Yo soy Wilmer Lucio, vengo de aquí en Quito, soy Quito Caro. Kitu kana masi kuna ka kitu rismi kana na ya persona na chumas. Mana ni anu kanti ke ya ya mama kuna pa kuna rima sina pa niya chuli kuna usi kuna niya mana rima chu. Sina pa si kai uya tipika kitu rismi pa niya panchi tika kitu ama ya tipi panchi na chope sina pa si tu kuya masi uya kuna ka kitu api amu tapa si sina pa kuna pita kuna rota kuna rismi ya masi masi tenga masi tenga. Pregunta que cuáles son las acciones o con qué acciones celebran el Inti Raymi en esta época. Yo la verdad tengo la suerte de haber ingresado a Casa Yañán y honestamente recién estoy descubriendo las fiestas tradicionales de nuestra tierra, porque yo como quiteño no tenía tanto conocimiento de esto, en verdad. ¿Qué gran y qué hay en Yañán misca tanda en la juzpata aquí en Quimiripanen y se entendía en Quimiripanen? Aña, con la que está puesto un día pico, con la que está en Yañán y mata que está en Yañán, proyecto, ocho está aquí con Aso y Mayu, ya aguante Guacharisca, no le está puesto un día más con Aso. Hay gente director o pues es una cambiar. Pregunta que, ¿cuáles son las acciones que vienen promoviendo dentro del grupo de músicos? O sea, el trabajo más grande que venimos realizando nosotros es acompañar con música en vivo al grupo de danza Samari. Y el proyecto ambicioso, digamos así, que tenemos es la grabación de un fonograma de un disco para el próximo año ya y dejar nuestro legado con música recuperada de la comuna de Llano Grande. ¿Cuál es el nombre del grupo de danza? Samari. Samari, también la juzpa tuyo, como así, con la pan y taquiban pacta con mis pasamos panchi, hasta un gran día, samu guatapaca, shugo, taquispa, basti taquinata, yusispa, shubisco, niscapi, churaspa, cangapa, mi mona panchi. Hay la ñam, hay guatamante casa de Chicacanga y Mayulé, un rey de Chicacanga, pita chile a Chicacanga que están en la vitrona. ¿Qué te ha puesto más si, Germata? ¿Qué chinga que hecho hasta que más una capa de Chicacanga? Imagina en 1990 que hay guatapi que te ha descansi. Su gallo, ya no grande, músicos cuna o taqui luna cuna, taipitian y un cantista chulicuna. Y chaymanta cae la ñanta que le descanse. Sino que hasta también tiene que son de taquipi más y cuna, cae la ñanta hasta aquí cunata. La tonca cae pa chapia, tonca y más taquita pa un bichi. Ya, no, camás y la Wilmer Lucio ni en la taquisuti, y más que canción. Vamos a interpretar la canción del maestro Mauricio Vicencio, Xixinc. Si tienen que taquito bien da para mágico, no, ya, si tienen que mágico, una, la banca, sale allá, una, que tú estás, y se da con el equipo Inti Raymi, taqui, ninche de capacha Raymi con api. Se saca a ver, y son ya, listo, me pasan alguna para ir mágico, una, acá, vaya con la parte, ninche de capacha con la saque, si caes con réplica. Mai tumak na sinyo kaji kai masi kona taki al tuma tuma taki nacho. Sina jata ke ali ali mi kang kai taki kona sina jata masi Germán. Kai sai la nyan kanya mas na water kona tapi sam sina jata kitin kona kai taki ta kar kai sina jata. Ari sina jata kai kai taki ta karangi ti ima ima ni spa ima ti kai ka ima ta ti kuchin kai taki. Kai taki ka chuko San Juanito ni kan. Pita Grurarca está aquí, Chukmashi Chile manda, Paika Vinicio, Mauricio Vicencio, Paika Morona Santiago, Mandirka, Chaipi Yalirka, Kidakuna y Chaipi Pachamama Tauyaspa, Kaita Kita Rurashpa, Sisik Misutirin, Sisik, Nukanti, Chuko. Cascada mi chuti, su cascada mi chichikmi. Machico, una pica, nos viste allá en la panga, Saila Ñan, Ñan mis paca, castellano, que tiene que ver con Machicarlos, que es mi turno que está doctor Cangue. Camino. Saila, si mi canuba, na, uyescani. Saila, si mi imán es anime. Saila, ya no grande pi saila ninchik suto ya inti suksikti ya urku kunapi di kunchik suto sina mi aska luz ni tien chay mi ari punja no punja ya ni su saila ni su ari pero mana kicho si mi kronos kicho si kicho kara ya no grande tal vez kicho kara mi kante ya no grande si saila kun ninchik ya inti suksikti Chuis kai chunga chusku atapi ima yakirikuna, kushikuikuna, shinazatak ima astawan karin nishidaka musu yarikuna datari shangizan ispatapu payare machikar. Usted castellano hablante, ¿no? Sí, bien. El compañero preguntaba cuáles son así como lindas anécdotas, lindas experiencias que hayan pasado en este a lo largo de que serían 24 años, ¿no? Desde que ha nacido Sailanian. Entonces, cuéntenos, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Gonzalo. Y la experiencia que hemos tenido nosotros, pongamos, desde que formamos el grupo Sailanian, ha sido de que formamos entre amigos por hacer música. Y ahí hemos tenido experiencia, pongamos, en encuentros culturales a nivel de parroquias. Y ahí así nos han invitado, así como ustedes también nos han invitado ahora. Gracias por la invitación. ¿Qué más podemos decir? Solamente nos dedicamos a hacer música como aficionados, más que todo, no como profesionales, pero estamos pensando en un proyecto un poquito rápido, que como mi compañero dijo, que estamos por recopilar unas canciones que están olvidadas en la comuna. Es queremos realizar nosotros. Lo que tú que iba a estar con la pica a esta sala ni los chamos casi ni manda ya para ir a estar pistón a los canciones la paz no hay con la tienda en que hay un canchi para ya para estar aquí con otra están las chispas musulmán chispas cutin chugo huyana anta pichurana se mona y tienda y más suma y que es que chunga chusco a tapica en un seca tauca Masi kuna, musu kuna, kuita kuna milikur shika kanga. Ima tatani shika kuna, pai kuna, pastaki kuna, tu yishpaka. Kuna musu kuita kuna, kai kitu kara masi kuna. Ima tatani pai kuna, pastaki kawakani shika tapuya. ¿Cuál ha sido la acogida, digamos, la acogida de la nueva generación? Supongo que cuando ustedes empezaron, ¿no es cierto?, en los años 90 con esta música, digamos, tuvieron cierto tipo de encuentro, digamos, con el público, ¿no es cierto? Pero luego, ¿cuál ha sido, digamos, la evolución de esa acogida a la música que ustedes hacen a lo largo de estos años? Bueno, a lo largo de estos años hemos tenido una acogida no tan buena a nivel de comunidad, digamos. pero en cambio hemos salido a otras partes que sí nos han acogido bien, porque les gusta la música folclórica, la música nacional, la música latinoamericana más que todo. Pero más nosotros nos dedicamos a hacer la música nacional. ¿Música nacional se refiere a cuál, digamos? O sea, por ejemplo, que hacemos pasillos, es un tipo de música nacional, pasacalles o San Juanitos es otro tipo de música nacional. Entonces, para esa respuesta viene el compañero. Si no, te apunas un panche, no hay san, que hay mamá, ya te manda aquí con esto, hay con la cataquina, si no te estudias el espacio. Primero, ¿cuál es su nombre? Y luego la respuesta, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Rodrigo Simbaño. Primero quiero agradecerle acá por la oportunidad que nos da para estar nuevamente en una entrevista. Y según la respuesta, pues no le comprendí, es decir, que me... preguntaba, hay distintos géneros de música nacional, ¿no es cierto? ¿A cuál se centran más de ustedes? Por ejemplo, pasillo es música nacional también, pero también las músicas, quichuas de Otavalo, por ejemplo, los Juanitos, también son músicas nacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuál de las músicas nacionales han centrado más el trabajo que ustedes hacen? Bueno, desde que estamos en el grupo, estamos basados básicamente en San Juanitos, en Capiscas, más en eso estamos al momento centrados que otros temas que hemos venido haciendo. Más que San Juanito, si no es esta Capiscas, si hay tati cuarta, le ha estado en Gabriel Pachi, si no es esta... Ya está en minuto, si no es esta Capiscas, está... Manda ya para allá, señor. Yo capaz de quitar esta upa, ma. Y mátate aquí, tú su que queda. Yo creo que ahí te bendicís a esta chica que está pinja. Bueno, si nos saca más y Diego, ¿cómo es más y Daniel? Imagínate, hasta un cacuna pica rinchi, hasta un suya de cicunata, está ahí para aquí, para que te hasta un. Ahí la ñam, más y cunaban, con ataque, más y cunaban. Digamos que hasta una cicuna, para que una para que lluvia y cuna, si no está lluvia y cicuna, si no está, tú que te arreglas con su catina, para que ya te última cicuna. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Quino y Osvaldo Goyazamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Danza e identidad. Danza e identidad. Invita a los grupos de danza a participar en el segundo concurso de danza folclórica nacional y latinoamericana. Tuyutlanguiri, danzando juntos. Evento a realizarse este sábado 21 de junio a las 15 horas en el Coliseo de Conocoto. Te esperamos. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Bienvenidos al séptimo Festival Internacional Quito Blue 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Le tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en marzo 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se lista a vivir la fiesta internacional del blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues.

maestro Pedro Tachiguara Norurasca, para mi suga artero, tío, en Ucanchis, comunidad manta. Pedro Tachiguara, para mi ña Juanusca, Rucutido, Sinapas, para mi Caitaquita Rurasca, y Ucanchis Yuyáquica, paika su yumbu kuna kusante yumbu kuna samun asu kai kituman samun wakin kuna oriente manta su kuna ka Pedro Vicente Maldonado tai manta samun kai titusungapa y tai manta pai kai takita rurak Son raíces bien, tienen una pasión, un pico una pasión, pero hoy es carne, por ejemplo, la yumbada es que raíces. Taika piku na pusku zai mi tekar ma jik na ma si firma piku tekar mi eri na taika kar kru krapa ya sayu ya ita Nyuka komunidati rikurkani na wawa kaispa kata ya yung bukuna nyuka komunidati trishurka sina pa de paikuna ka mana dano grande mata sina pa suta komunidad na samurka Calderon manta o Kotoko yao manta Taimi yumbu kuna tusurka, yumbada. Ima kita pita, saiza imita rondiki, yumbada. Nyuka tapurkani, nyuka abuela María, pai kanika San Pedro, kuna kai kuna. San Pedro, kuna kai kiza kuna? Kai kiza kuna. 28 de junio, tani San Pedro, creo. Pero kai kiza? Más que católico pa calendario pi. Ari. Corta y tu calendario pi. Yo pensé que nada católico que saque nada pa estar experiencia como así. Gracias, mamá. Y cura pica, hasta van cara pa, yo ya está, cara pa iniciar y cae, sai linean pa, yo ya con las jatun, yo ya con ata. Cuna pa ca, y no pan, ni el mirka cuna ya, y mucho ganta con ata, y choras un mirka taqui con ata, y ma jidapa, y ma punzapa, tacharechon, chay mucho taqui con ata, nesta tapuya. Compañero Wilmer, el compañero preguntaba cómo va el trabajo para lo que usted contaba hace rato, para la producción, ¿no es cierto?, discográfica, cómo va el trabajo, si es que ya tienen, digamos, una inspiración avanzada. Bueno, prácticamente este propósito nos lo pusimos recién hace aproximadamente unas 2 semanas o 3 semanas. Entonces, tenemos ya unas 3 canciones propias, y de hecho no sé si vamos a hacer el disco con canciones propias, podríamos decir, porque si rescatamos de la comunidad, lógicamente vamos a hacer algunos pequeños arreglos a medida de nuestra capacidad, porque no es que seamos músicos, ¿no? Somos músicos y letrados, entonces, ¿por qué no hacemos partitura? No. Pero entonces, la quincuna nación. Entonces lo que vamos a hacer es durante este año, tal vez según el afán nuestro y la dedicación nuestra, para septiembre ya tener el trabajo hecho, pero en esto sí contamos con la experiencia de cada uno de nosotros para poder avanzar rápido. Así es. Yo ya hay caseras en Guatarista, y es que hay junca con las amigas y Guatarista Manta, si no pas moneta casca, mi moneta, si no es una pas ya, que hay coya reni, quizá con la faca ya, se va a ser alicanchima, si no pas para ir con la canin, na ño canchipa, pacha la taquita, mucho taqui con la taca, na ya para ayudar a canchina, son garín, más que sin garijo taqui con la taca. Musulmigación también está muy bien, ¿sí? Acá hay mágica mucho en la suma, digo, la estamos teniendo aquí para con la presencia de ellos. De hecho, me atreví a decir que de pronto en un año ya podemos hacer el trabajo, porque hace unos 3 meses hicimos una grabación para el municipio de Quito, que hizo grabación con varios grupos de diferentes parroquias. De Calderón. ¿Qué sería? No, entonces ahí grabamos 2 discos, 2 canciones, y de hecho son propias, y que las trabajamos en poco tiempo, las ensamblamos enseguida. Masti, quinza Quillabasa, Masti, calle municipio Comanta, Viana Palpi, quinza de aquí con Ataca, ustedes en mi rural canchinen, de chica Chay y Aceiwanga, ustedes en mi rural canchinen. Yo que tapuchá, su tapuyuta, la recuperación de las músicas, ¿no es cierto?, que están en peligro de pérdida. ¿Están pensando recuperarla del pueblo Quitucara o del conjunto de los pueblos originarios, digamos? del pueblo Quito Cara, pero más, digamos así, de Llano Grande. Uh-huh. Ajá, digamos de Llano Grande, porque yo tengo entendido que Quito Cara es bastante grande, y ahí no diríamos que tenemos una cultura tan arraigada a la tierra misma como es Llano Grande. Acá nos estaríamos involucrando tal vez con pasillos, qué sé yo, boleros, algunos pasacalles. Así es, pero en cambio, que eso ya lo están rescatando otros artistas. Pero dentro de la música que es de Llano Grande, prácticamente yo le conocí recién hace unos 3 años que empecé a conformar el grupo con Celia Niel. Sí, hasta un quien taquita música cinética Llano Grande, ni siquiera te manda taquicona también hasta un música cinética, no chile. Chuta, ya está con artistas, en Quito para Ocuyapita, pero si una faceta que hay con la ronda, un camino, hasta un Llano Grande manda taquicona también, muy nan chile, con la gente. Si tu cara más chicona, cañao, para rima y con la que tienen con la calle, si se llama tacajana, caipasto, con la cama, mi. Su casca can sinis pa churros que rico en Tarazul. Quien está jato un niche de catandana cuitiesca ni que tu caracuna purva cuna sin esta caña ricuna, ¿no? Sin esta caña. Seguramente con una pica que hay con una ya no grande mata ni nacho, hay con una pasa esta un caín sub ya están mi taquico una y mayo rura y con una y más hay mi tipo no se tiene. Hay tatlas, hay caimata con una pica que hay cuadro mamá de esta pasmisca canca. Ecuador, Estado plurinacional de Hispanazón. Hay que mañana que me más que lo que hay que contar, güey, te escandí. Si les hace más, si es un listo, la está pupa y paicola nación, ya jale ni corca, y si chunga, si es cubata, te hacemos con el taxi con la terrasca. Si no, ya está. Hay taxi con la guanja ni un canchi, que pa causa y con la pa, que y matata, ripuchita o chapa, si no, ya ni un canchi, si vivo, por ejemplo, a machingalicio, y ma, hay taxi, y ma, dati, paicona, ni su chari, ni un canchi joven con ama, ripuchin, y ama, ni un canchi, tu que ni un canchi runa causa, te chinga chingada. Marcelo pregunta, compañero Wilmer, si es que con esta recuperación de las músicas tradicionales de Llano Grande estarían contribuyendo al fortalecimiento de las lenguas originarias. Definitivamente, por eso digo yo que en lo que es la parte de Quito Cara no me agradaría mucho, porque más sentido, más no sé, más sentimiento terrible, digamos así, lo encontré en Llano Grande. Entonces, pienso que podemos dejar un aporte grande, porque los compañeros de Sayanian, como están ya 24 años en actividad en la comunidad, entonces deben dejarle un legado, y ahí existe una música inmensa y rica, unos ritmos autóctonos que, con decirle que cuando escucho los originarios de ahí tocar la guitarra, tienen un rasgado completamente distinto al tradicional San Juanito que lo hacemos nosotros, y a mí se me hace complicado seguir, pero toca seguir estudiando ahí. Más que a mí, que tu cuisa o que tu cara ya está con una recuesta para Llano Grande, hasta un ya le muna, ya le sapi huye y tienen, porque chaymanda se está aquí con la masticuti en música y chispa acá, y que ni si me tapas ni a la paso me echa aquí con la pi que yo sin meter sus testas, Nacho. Yo casi tampoco echaré ni más si te está Germán. Nacho, yo canchi que ya está con la pica, está aquí con la Nacho, tian, quién sabe que la quieres que Nacho can. Nacho tuku y punja hoy anacona, casi ya no pica cotidian, cotin reini con la página Nacho tati conocían, o músicas de celebraciones. Cotin shupica, yo canchi ya está con la pica, tian Nacho, sina pachamamor, rina rina conati. En su caso no pica música ceremonial. Si no, ya está chitiendo, ya no grande y ya está aquí más chinaca. Mana sinacho y ya no grande pica, niuca, uyariscani, chay pica música cotidiana, mi tía. Suco, fucking grabación, cassette cuna, chalinti, niuca, abuelo manta, chuta grupo cuna, chay manda mi. Hay una cuya hay man tal una chica. Es que la guardia, esa goma. Sí, na kaspaka kikin ko na pa suno ya chikawa niya kuti disinyal. Are are taki to biya suno yare masikuna. Pai ganyan pa taki to biya suno masikuna. Hasta wan pa ikuna pa taki kuna ta sinu ta ya chika kuna ta di kuchichon sina pa suya di kuchi kuna pika. Kai ikan risk sina kui uyachi. Kai kito biya mata tu ke color mama ta sama ta kuchi kuna pika ma chi german o mai mama che buya suno. I mata kita pa mundi chika ipa ta pika. Kuna ka su go kapiska ritmo mi tariti. Kai taki ka atacaso su urku shuti na chu mai pichi salado ti ah ni salado pitur ni te atacaso y mas pasa y urku man taquitica de ya pasa mama na chu su go su hasta tu urku pichi de china seca ya no grande mas una pa su referencia y urku venga semana de pichi de manda mi ya atacaso ah ya kuna no ya ni atacaso urku ti esta tamas kuna Bueno amigos, muy buenas noches, bienvenidos amigos. Estamos con Chucta, con full gente pues. Tenemos a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Félix, me dijo que dice, tú mata, dijo chispa, se hago que va a querer. Aquí me estaba soplando esa porra, ¿en qué queremos bailar? Buenas tardes, invitados, bienvenidos acá a la Casa de la Cultura, a la radio. Pues para aquí salir y visitar la casa de nuestros amigos. Bienvenidos todos, así que venga por favor. Ya, más uno, si nos saca base, en qué cita con la ciudad, la ciudad paisillada, mi toco tiene chica yueta, más que la chépica suaca, su culo, la paisa de las caras que usamos un día, y más y clever. ¿Qué es en esa época? ¿Delegado Kangi? Señor, sí, señor. Ya, sí, eso es lo que digo. Más que Carlos, hasta un ima yueta, hasta un estar encima, si con una pica, hasta un estar y la ñampa, que yo hasta causa, y te tiene las otras veces, si con una pica, caerix en la cubia chipi. Masi Germán, kai kunan dika nasi nyari intelen di kapan sih kikin guna ka kai wata pakai ini masa ta di rusasun US ni. Ya rikan sih lo, yo kan ya rikan itu sungguh apa di Plaza de San Francisco, educación bilingüe wana tu. I di si pakai ya kunan kunan topi punjapi di si kan itu suspa. Nya kaya nyuka ayuan ligrinti Santo Kema, nyuka warnika San Roque Manda, y tai man dice que es un drama man que a tu saque a tu saque yo la caí quito tan lo que da para que yo me panda recuerda como que están lo que más visto acá caí manda más y con acá arman capa para decir si su Ari, si ya chau pi pun de tepi kagrin si que tu sunga pa lo que antik mas kunawan tepi y te ya chisi pi en suko fitana lo de grin si y te cascada de peguche man grin si armanga pa watkin mas kuna kito manta mas kuna grin si como con masivo si una pasa hasta está que tiene un brazo más que mi hombre que es que manda yo y a dispar hasta que tiene un brazo con las rimas que manda yo y a dispar que tiene una noche ya no sé que ya no grande pica ya es que si subo por yo gota ni subo manda que es porque subo chisa la arca gota o manda que es porque subo mayo taima si una arma gringa toca y pasa con api suco suma mayo ya es que si una pasa se chutica chakisca guayco y se pisuco suma limpio ya cuti arca no y se hay mantuco y ya no grande manta guarmicuna se pi churanata taxangapa armangapa y ya cuta japingapa trae mayuna discanti en la pascuna caña chingarisca ya quito ya jatungasca y ya mapa yacu y pasta, ¿no? Ari, ya basura, mi mapa ya escuché. ¿Maite arme? Ya, si no, pues, ya me han salido. Si no, pues, ya me han más ya chapurin, si mapa ya más si Marcelo que cae por río Machanga de Miscate, hermano, me recuerda en el tomate. Nada, Miscanga dice más nada, es así. Ah, más bien que son dos también, hermano. Más no llama nadie. Como ortiga, dice. Ay, ortiga, machicuna. Pasa con una media tu corrime, sufre a un pascara y ni suñar y más si está ahí en alguna tarde. Sufre aquí un cabello y suñar y ni a ringapa. Y así que ya, un chico es para sakingapa. Ah, ¿saben que si sufre aquí una... Más que aquí tengo una paga y yo con ama, una pasta y mañana se... Una paita cara de si ya tengo un ringa por más y con una. Si no es la tecma y de pronto y más de eso, que si con la ta aquí, si un calla es un espaga en el medio. Más y más la calla y se con la ta cara. Yo pensé que divorcio por mí, me cruza tan sonido, más y con una. Muy de ti paisa, más y con una. Para los divorcios, bueno, ya para estamos disponibles. ¿A dónde llamamos, Rín? Bueno, tendrías que dar el teléfono tú. Bueno, mana ya sin dicho que tú has mipi iskai, no, 22-38-344. Ya, 22-38-344. Chita, que quiso matar a chico y masivo. Ay, que cambia mi iskai, chusco. Chay, man, traía para mí, si de repente al mapa, hermana, que suaca divorcio, hermana, que suaca chimiaripa. Y más para escuchar y harina con gapa, está ahí la ñanguan hasta un carril, ahí me tenga por masicuna. Si no está acá, está ahí con carril, está ahí a panguichilla masicuna, más si piman está acá en gallar. Es que chinta, puta, chinta, chusco, chusco, moca. Pita, que gallar. Bueno, para despedirnos y gracias por ir. Ya, vamos a... Na paita carajilla, ña mar lista, na paita. Un saludo. Un saludo. A los parientes. Bueno, un saludo bien grande para... toda la comunidad Llano Grande, para todos los amigos que nos escuchan más que todo, y esperando volver nuevamente por acá, ojalá ya aprendamos quizá también. Para estamos muy bien, ya te voy. ¿Quién gana para también que tú? Sí, claro, pues quiero dar un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento, y pues también aparte de agradecimiento a los compañeros que estamos aquí presentes, y decir muchas gracias por esta oportunidad que ha sido una cosa bien hermosa, bien grande, muchas gracias a cada uno de ustedes compañeros. Ya, muchas gracias. Antes de que un saludo, yo lo que doy es gracias al Todopoderoso, a la Pachamama, por haber llegado a Sailañán y sentirme parte de la tierra misma, y a ustedes también, a Marcelo por la invitación que nos ha hecho, y gracias. Se está camando, si que van, no apagan tu coche, está bien, ya, su está aquí, mandó sin capa, caimante, ya, Chiquín ya ayudan y ver en que año 2000 pisuco su hatunjaki ya que hay Ecuador pi y tenanta asca ni casi más ikuna ya no grande manta España mandisca si está kuna ni casi que más ikuna y chay manta asca más ikuna chariti España pi y pay kuna más su hatuna paita su hatun ubizaita gachani. Yo caí allá ni pa con año cantista voy a como internet. Nada, si nos va acá, en internet voy a pues jamás, yo pa allá sí, si nos va acá, sabemos por esa cama, que hay taquí más rique, hay la ñapa, taquí más rique, con un caripas, inti la ñapa, yo lo tapamos guayar de machi. Hasta aunque inti la ñapa, que taquí tras horas, pa si nos perdí, hay la ñapa, taquí más, hasta aunque se dan su rique. Sabemos lunes, cama, yo pa allá, más y Daniel, castellano, los controles, sí, más y Carlos de Mela, más Pedro Chimbolé, más el criollo, más la Cleves, más hasta aunque caí pillana, pues su remata. Marcelo a tu paña, Marcelo. Corporación Inquisita,